Dios llama a un hombre capaz de romper el paradigma de la incertidumbre y la duda. Ese hombre es Nehemías. Después de tantas idas y vueltas, el pueblo comenzó a trabajar de nuevo. Los judíos oraron y luego Nehemías montó una guardia activa. El pueblo tenía turnos rotativos durante el día y la noche y estaba preparado para cualquier ataque inminente. Nehemías también organizó el pueblo alrededor del muro con armas a fin de que cada familia estuviera lista para pelear. Además, dividió a sus siervos en dos grupos. Mientras uno trabajaba, el otro portaba armas. También había disposiciones especiales para todos aquellos que trabajaban en el muro, ya que estaban más expuestos al peligro. Cada uno de los constructores portaba una espada en una mano y con la otra colocaba ladrillos, piedras y mortero en el muro. Estaban preparados para enfrentar la oposición. Hicieron su parte. Dios hizo el resto. La fe de Nehemías en la protección de Dios es inspiradora. Sin embargo, no se sentó en el sofá a esperar que Dios hiciera todo. Se prepararon lo mejor que ellos pudieron. Nehemías 4, 13 y 14 dice: No temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. En el libro de Nehemías, el capítulo 4, el versículo 19 y 20, dice la palabra de Dios: Y nuestro Dios peleará por nosotros. Son algunas de las declaraciones más inspiradoras que se encuentran en la Biblia. Los judíos podrían haber dejado de construir una vez más debido a la persistente resistencia, pero esta vez, en lugar de dejarse vencer por el miedo, se aferraron a la promesa de Dios y Dios lucharía por ellos. Cuando nos enfrentamos a la oposición en nombre de Dios, por nuestras creencias o por lo que Dios nos llama a hacer, debemos recordar, apreciados amigos y hermanos, que Dios peleará por nosotros. Finalmente, los judíos se dieron cuenta de que el Señor estaba detrás de lo que hacían y esto les dio valor para seguir adelante. Dios siempre nos acompaña en el campo de batalla. Créelo, es una realidad. Dios te acompañe y te bendiga. Esdras y Nehemías. Estudiando el libro de Nehemías, encontramos en el capítulo 6 los muchos intentos en la vida de Nehemías. Sanbalat y Gesem siguieron enviándole cartas a Nehemías para que fuese con ellos con el pretexto de una reunión. Sin embargo, la reunión era en la llanura de Ono, que se encontraba en territorio enemigo, y de este modo revelaba la verdadera intención de la invitación. Sanbalat, Tobías y Gesem vieron una ventana de oportunidad que duraría solo hasta que el muro estuviera terminado y las puertas estuvieran cerradas. Los judíos tenían la protección del rey persa y por lo tanto sus enemigos no podían conquistarlos a través de una ofensiva frontal. Pero si acababan con el líder,